Construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Hay una noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el papel de los botes. Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeros, maestros, compañeras, escuchas de la 36, maestras y compañeras. Empezamos, retomamos después de las vacaciones merecidas este muy programa. Corta. Muy cortas, recortadas, pero vacaciones. Buenos días a toda la audiencia de la 36, a todos los compañeros maestros, maestras, los vecinos, las vecinas de las escuelas que nos escuchan, los padres. Y tenemos audiencia joven también, que a veces hasta nos piden música. Aquí está su disco. Hacemos una casta a su disco. Ahí va. Acá comenzando después del merecido descanso de todos, pasando por lugares tan lindos de paseo. Por ejemplo, tenemos novedades de Jauri, el camping del Magisterio. ¿Está lleno? Lleno, no sabés lo que era. Pero nos perdíamos la oportunidad todos los días de hacer movilizaciones, claro, porque sí. ¿Sabés qué pasaba? Estaba genial. La bajada de la playa teníamos Jauri y Barres, una playa hermosa, que realmente no concurre mucha gente. Los únicos que vamos somos los profesores, los maestros y algunas otras personas más. Entonces la bajada de los maestros solo había maestros, la bajada de los profesores solo profesores. Entonces vos veías a partir de las 9 de la mañana la caravana a la playa. Yo decía con algunos compañeros, falta la pancarta de adelante y es una movilización. Para los compañeros que no saben, porque de pronto hay algunos compañeros que no saben, Jauregui Berri, kilómetro 78 y medio. Ahí está, 50 minutos por día. El camping para carpas. Sí. Exactamente. Y después también hay cabañas, está buenísimo, ¿no? Está muy bueno. Yo no fui este año porque yo estaba aquí hasta el concurso. Ay, güey. Bueno. Ay. Está bien. Tenemos algunas novedades, ¿verdad? Que por lo menos comentarlos con los compañeros que vuelven de sus vacaciones, novedades con el concurso de directores, los cambios en la superestructura, como le gusta decir el compañero Rubén Puyol, o sea, cuáles son las nuevas inspectoras e inspectores que tenemos en Montevideo, en especial, en común, en iniciar los nombres que aparecieron en la página web, lo queremos repartir con ustedes. Compartirlos, el aumento de sueldo, por lo menos saber en cuánto es lo que va a estar, en cuánto está el sueldo del grado 1 y el grado 7, los nominales sin compensaciones. También el aumento de sueldo. Una entrevista que tuvimos con el Consejo de Educación Primaria, eso fue antes de las vacaciones. Algunas cosas que estuvimos peloteando con ellos, como la circular de Hacienda, un pedido de postergar la fecha de la segunda prueba del concurso de directores que la acordamos para el 13 de marzo. Todas esas cosas vamos a compartir después que el jefe nos mande el primer tema musical ahí que vemos aprontando el mate que va a compartir con nosotros porque nadie trajo mate para la mesa de hoy. Compartimos el primer tema y volvemos. Siempre de hecho lobo, hace lobo, todo tiene lobo, ya te hace lobo. Ven derecho el lobo, hace el lobo. Si no tiene lobo, falta poco. Sarabarabá. Mante de cachule, de tabuce, de cancha. Hace el lobo. Carlito, Robinho, Dieguito, ya ten lobo. Mengano, Fulano, Caetano, ya ten lobo. Todo tiene lobo. Hace lobo. Salabarabá. Coraza, corazo, corazo, ya ten lobo. Sarasa, bobasa, bobayo, ya ten lobo. Su tío, mi hermana, tu abuela, ya ten lobo. Si no tiene lobo, falta poco. Sarabarabá. Todo tiene lobo. Hace lobo. Si no tiene lobo, hace lobo. Yatelo. Orgánico, transgénico, higiénico, Yatelo. El mantra, el tantra, el chantra, Yatelo. El rosca, de posta, del olsta, Yatelo. Continuamos. Tenemos por aquí una especie de reglamento que aprobó el CONICEN para las elecciones que van a haber el próximo 24 de febrero, de dos miembros del CONICEN y un miembro de cada Consejo de Educación por parte de los docentes. Algunas orientaciones para darles, para que ustedes tengan claro, porque el voto es obligatorio, todos van a tener que ir a votar, y aquel que no vaya a votar y que no justifique esa falta tendrá una multa de 5 unidades reajustables. La unidad reajustable está como 350 pesos. Y volvemos a denunciar aquí que es más la multa en este caso que las elecciones nacionales. Mucho más. Que no, la y funcionarios públicos son 2 UR, así lo tenemos 5. 5 UR, así. Y si trabajas en 2 subsistemas, tenés doble multa o triple multa. O sea que hay que ir a votar. A no ser que alguien le sobre la plata. Bueno, votan todos los docentes de la ANEP que trabajaron durante el 2009 como efectivos, interinos o suplentes por todo el año. Y atención, también votan aquellos que no estén circunstancialmente perteneciendo a un consejo, o sea, que estén, por ejemplo, en base en comisión, en otro lugar, pero que pertenecen a ese consejo y que trabajaron durante el 2009 donde les tocara trabajar. Como decía, se van a elegir 2 miembros para el CONICEN y 1 para el Consejo de Educación Inicial y Primaria. El horario de votación va a ser entre las 8 y las 19:30 y el único documento que les va a servir para votar es la credencial cívica. Van a tener que votar 2 listas, una que contendrá la lista de candidatos para integrar el CONICEN y otra que contendrá la lista de candidatos a integrar el o los consejos de educación en donde ejerce la docencia. Se puede votar observado en otro departamento y también por correo, pero solamente si en el lugar donde se encuentra no hay comisiones receptoras de votos y, por supuesto, el mismo día de la elección no podrá votar otro día. Soliciten constancia de la votación porque se les va a pedir y se les va a pedir sí o sí. Y bueno, y al cierre del boletín nuestro, todavía no teníamos información sobre los lugares donde se va a votar. Pues ya saben, son 40 lugares en Montevideo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sabemos que se va a presentar... La ubicación. Imagínense los consejos en zona. prácticas. Y que la gente pueda ayudar fácilmente. Sí. Pero sabemos que no va a haber clases. Ese día se suelta. Claro, como cuando votamos en la FGD. Sí. Exactamente. Sí, porque además lo organiza la Corte Electoral todo esto. Y bueno, sabemos que va a haber más de una lista, y ahí los compañeros van a tener que decidir. Recordar un poco a los compañeros, porque han llamado a algunos al sindicato y eso preguntando qué son las elecciones. No es una elección sindical, no es la elección de sindicato que a nosotros este año nos toca en septiembre, y es la elección de la federación que se hace conjuntamente con las elecciones de sindicato, no es eso. Es en el marco de la nueva ley de educación que existen dos cargos para los docentes al COICEN y uno para los docentes en el Consejo de Educación Primaria, uno en UTU y uno en secundaria. Es en ese marco que se organizan estas elecciones, que las organiza la Corte Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar que también contra esa ley de educación es que nosotros tenemos un recurso de inconstitucionalidad pendiente. Son las dos cosas que tenemos que aclararle a los compañeros. Si bien insistimos en que hay que ir a votar porque la multa es grande, también recordamos que el sindicato de maestros, así como el sindicato de profesores y el sindicato de UTU, tenemos un recurso de inconstitucionalidad pendiente contra esa misma ley, pero no queremos que a nadie se le aplique la multa de 2.500 pesos, que nadie está para regalar ese dinero. Es algo más. No, la Corte Electoral, etcétera, etcétera. Así que, muchachos, está el padrón, está en la página web de la Corte Electoral. Si no, en la página web de primaria pueden entrar ahí a fijar. Sí, yo digo que se fijen en el padrón, porque me preguntaba una compañera, bueno, pero si vos vas a votar y en el momento no estás en el padrón, bueno, no me informaron, no estoy en el padrón. Yo diría que para evitar problemas es conveniente que se fijen en el padrón, porque si no se van a comer las 5 UR. Sí. Ahí está. Y quizá la confusión, como decías tú, Daniel, es que como todos saben, hace poquitos días se presentó la lista sindical en el PIT-CNT y fue avalada por el PIT-CNT. Quizá la confusión viene por ese lado. No es una elección sindical, sino que una de las listas está avalada por los sindicatos de la enseñanza, se hizo en conjunto con la CESEU y avalada por el PIT-CNT y presentada en el PIT-CNT. Quizá por ahí viene la confusión de algunos compañeros con respecto a los nombres de los que se aparecen y al ser de la CESEU como candidatos al consejo hay de todos los nombres que conocen, claro, y nombres que conocen de todos los subsistemas. También sabemos que va a haber otras listas que aparentemente tendrían carácter de orientación política. Ahí está. Pero en este caso hay una de las listas que está por ahí fue el llamado de los compañeros. Teníamos también, vos te quedabas una cortita. Sí, me quedaba una cortita, que bueno, en realidad parece que hace tiempo que estaba ocurriendo esto, pero yo que soy una de las que me llegan y me había enterado, en Casa Herrero, cuchillo de palo, eso pasa muy seguido. Bueno, se está convalidando el título de maestro, de acuerdo a las actas 23 y 31 del año 2007, porque ustedes saben que, bueno, hubimos algunos que hicimos la carrera magisterial en 3 años, y como por varias razones esos 3 años no son suficientes, por ejemplo, para obtener maestría se va a solicitar que la carrera de magisterio sea la de 4 años, por un tema de carga horaria, más que nada, y bueno, por también el tema de que en algún momento se estuvo trabajando para obtener el título universitario no se otorgaría con una carrera de 3 años, entonces hay que ir a hacer un trámite a formación docente para convalidar el título de 3 años y pasarlo al correspondiente de 4 años. En este momento estamos hablando del plan 77, que fue de 3 años, y que se convalida por el de 4 años del plan 86. También se les va a pedir obligatoriamente esta convalidación para presentarse a maestrías, doctorados a nivel público o privado, en el país o en el extranjero. Así que hay que hacer el trámite, que no es muy engorroso. Tienen que ir a la Dirección de Formación Docente, calle Venezuela y Acuña de Figueroa, y atrás del IPA nomás. Y el horario verano es de 8 a 13 horas. Tienen que presentar una carta dirigida al director de formación docente, Juan Barbosa, lo repito, Juan Barbosa, solicitando la convalidación del título de 3 años, plan 77, por el de 4 años, plan 88. Y además presentar la fotocopia de escolaridad, la fotocopia del título y de la cédula de identidad. Así que hacerlo, compañeros, porque si no, les tranca la carrera. Para todos aquellos que tienen el plan 92 reformulado, también existe una convalidación. El título se le convalida el año 2005. en este caso el trámite, no sé si hay diferencias con ese, se hace en un instituto normal, más directamente ahí, con la fotocopia del título y la carta dirigida al director del instituto normal, en ese caso, que es el que inicia, así se inicia el trámite administrativo para la para el plan 2000, perdón, plan 92, reformulación 2000, una de las tantas reformulaciones que tuvo ese plan. Así que también se puede convalidar, en este caso, al plan 2005. Vamos a escuchar un poquito de música, Fefe, y respiramos y organizamos. El segundo tema que está ahí, no tenemos un orden, son todos muy buenos. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿No jugamos más a la familia? No, tenés razón, Pablo. El mundo de los grandes es muy aburrido. Son caprichosos, siempre quieren tener razón, son desobedientes. Al final, ¿qué querés que te diga? Me parece que los grandes son más chicos que nosotros, Pablo. ¡Carlito! ¡Dale que se va el camión! ¡Se va el camión de la mudanza! Chao, Carlito. Que te vas a bien en tu nuevo barrio. Chao, Pablito. Pero mira que vuelve a venir el tablado de siempre. ¡Ta! Y no te olvides de traer el pomo para mojar a las murgas. Además, te puedes a quedar a dormir en casa. Deja, Pablo. ¿Quién banca los ronquidos de tu viejo? ¡Anda! Que el tuyo también ronca. Ya llegó el final de esta familia, dice adiós. Espera la mudanza y la mula cansada triste trabaja. Se cruzan sentimientos de angustia y esperanza. Esta paz que se cierra, que cambian, adiós carnaval, otra barriada esperará a esta familia que hoy se va sin palabras. Los viejos muebles se acumulan contra una pared y la casa se queda desnuda. Como aquel día que llegaron por primera vez, cargando certezas y dudas, toda una familia, todos con sus causas, codo con codo, sin prisa y sin pausa. De a poco sube su pasado sobre aquel camión, el futuro es un rompecabezas. Guarda misterios y secretos de un tiempo mejor, memorias que son su riqueza. Nos llegaba un mensaje preguntando si teníamos novedades acerca de los resultados de para el curso de perfeccionamiento de educación inicial y cuándo comienza el módulo 2. Este es un curso que se está realizando en el IPES. Revisamos la página del IPES hace dos días y todavía no hay ninguna novedad, pero a los compañeros que se fijen en la página del IPES, es www.ipes.edu.uy, que ahí publican continuamente todos los llamados y los cursos. Por ahora no hay ninguna novedad, imagino que también están de licencia y empezarán ahora a organizar eso. Tiene que haber un llamado para el segundo módulo, que el primero se realizó a fin de año. Sí, un mensaje a Gonzalo. Sí. En realidad no está acá porque está, no sé, en Piriápolis, pero nos debe estar escuchando seguramente. Estás internacional, claro. Sepan entender que cómo funciona la dinámica acá. La dinámica acá es que el primer artillo es el celular de Gonzalo. Y entonces, está en su poder y le llega las preguntas y nos transmite. Hay otra preguntita. Hay una compañera que no encontraron en el padrón. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a reclamar. O sea, el plazo venció el 27 de enero, pero que vaya hasta la Corte Electoral a averiguar la corte. Bien qué es lo que pasa en su caso. Y hay que ver si es efectiva, si es interina, si fue suplente a término. Claro, o sea, son los que votan. Los que votan son los suplentes por todo el año. Los suplentes a término no, por más que después se les haya extendido. A esos a término que van de mes a mes a mes, que ocuparon todo el año, no. Solamente anuales, interinos y los efectivos. El fondo de Arquilla en Piriápolis. Gonzalo, espero que estés levantado. Por el día mala lluvia estaba pensando. Miren lo que me pone. Pasátese al aire. Justo. Nos decimos el fondo de Arquilla. Seguí trabajando, Gonzalo. Teníamos algunas novedades con el tema de directores. Ahí va. Primero que nada, recordar que se realizó la elección de cargos para directores, la fecha, yo me acuerdo, fue el miércoles, ¿no? Sí. Martes y miércoles, se realizó el 4, efectividad, no. No, la dirección acá, el 2 de febrero, efectividad de dirección y subdirección de escuelas urbanas de educación común. Si se acuerdan los compañeros, durante el año pasado el sindicato tomó un planteo efectuado por esos compañeros, ya que en sus bases se establecía que podían elegir por 3 años a partir del año de la elección. Eso fue una modificación en la redacción de las bases que introdujo este consejo, porque normalmente todos los consejos tienen validez por 3 años, y siempre se decía, válido por 3 años. Los compañeros fueron... Creo que lo introdujo por error, ¿eh? Claro, por error lo introdujo en varias bases. Los compañeros fueron al secretariado, hicieron un planteo de que entendían que eso los habilitaba a elegir durante 4 años, o sea, 3 años a partir de la primera elección. También llevaron que un antecedente que se había realizado en otro concurso, una interpretación que también los convalidaba a elegir durante 4 años. El secretariado de Montevideo, o sea, todas las agrupaciones, tomamos ese tema, lo llevamos adelante y la resolución salió el año pasado. Por eso los compañeros pudieron elegir los cargos, que son 20 años de cargos de dirección y subdirección que se eligieron en efectividad. Es la única que hemos realizado todas las bases para los concursos que han salido hasta el momento, y siempre se habla de 3 años, se eliminó ese a partir de la primera elección. ¿Cómo era antes? Claro, sí, además aclarar eso, porque ha llamado otros o algunos compañeros diciendo por qué algunos eligen 4 años y otros no. Bueno, simplemente eso, una relación diferente que introdujo este consejo. El sindicato no pide modificaciones a las bases del concurso luego de que están aprobadas y que son públicas, a menos que sean errores garrafales o que se perjudique a los compañeros. Siempre lo que se les solicita al consejo es que las bases de los concursos se las presente al sindicato y las discutimos anteriormente y hacemos propuestas. Ahí está. Una cosa que yo quiero aclarar, compañeros, el sindicato es una construcción colectiva, entonces los triunfos o los fracasos y las medidas del sindicato son construcciones colectivas. Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos. Y recordar que en estas conversaciones estuvimos... ¿Cuántas entrevistas, Daniel? En estos 2 años de trabajo de este secretariado... Muchas entrevistas con el consejo, entrevistas que fueron solicitadas y entrevistas que íbamos nosotros. Entrevistas en las que asistimos generalmente 3 o 4 compañeros, Silvana, Gabriela, Carla y quien les habla. Muy pocas veces fuimos acompañados por otros integrantes del secretariado. Y muchas veces también Jorge. También Jorge estuvo. Desde FUN también, cuando se tomó este tema, algunos compañeros de la federación también acompañaron en estas entrevistas. Así que, porque se está dando una suerte que ahora lo que vamos a explicar acá, que muchas veces son nombres de compañeros que han estado y siguen estando, por supuesto, en el sindicato, y se confunden los compañeros con que algunas personas son el sindicato, quizá por formas de trabajo diferentes. Nosotros siempre desde que iniciamos este secretariado, quien les habla y los compañeros que también acá están presentes y otros que no están en este momento en la radio y tienen otras responsabilidades, siempre apostamos, como decía Sinana, a la construcción colectiva. Nada queda en lo personal de ninguna medida. Y en ese sentido es que cuando en forma particular, porque todos tenemos una vida aparte de la sindical, tenemos vida quizá política o de actividades intelectuales, podemos estar haciendo y realizando actividades por fuera del sindicato, pero hay que aclararlo muy bien, porque si no vienen los errores y los las confusiones que para nada están buenas que sucedan. Ustedes saben que con todo esto de acá nos metemos en otro tema, en el tema que quizá si me permiten a Castellana le está padeciendo, tiene que ver con el concurso de directores o con todos los concursos. Se ha notado una cuestión paralela que tendríamos que conversarlo con el consejo, porque se da una suerte de negociado con los maestros. Sabemos que hay gente que cobra por dar las charlas, sabemos, y cómo la cobran, sí, desde los concursos de maestros, digo, hay gente que... Sabemos también que en internet hay páginas que uno se puede meter, pero no se puede meter muy... hay que hacer una vuelta para poder meterse y ingresar en determinados materiales para estudiar. Y es un momento muy sensible, porque nos estamos jugando algo muy importante en nuestra carrera, que es la efectividad, que es, lograr ciertos... lo que nos permite esta carrera, lograr ciertos niveles de trabajo que tienen que ver con el salario también, por supuesto. Exactamente, por eso a veces es nervioso. Ustedes saben que desde hace mucho tiempo se organizan en ADN charlas para los concursantes, tanto para de directores como para maestros, que es clásico de nuestro sindicato. Allí nunca se cobró. Nunca se cobró el... Las personas que vienen a la charla tampoco cobran, vienen solidaria. Decía y permítanme nombrarla, sí. Además la charla fue excelente, Alejandra Capo Casale otra vez, y decía también Olga de Locón, es una forma de devolver de alguna manera al sindicato lo que el sindicato nos da. Claro. El sindicato nos da no como personas individuales, sino como colectivo, ¿no? Exactamente. Pierde plata además, ¿no? Porque no lo llaman para los tribunales de corrección también. Sí, es una opción importante la de ir a dar charlas al sindicato. Entonces, y además todo lo que significa el entorno, ¿no? Porque nadie va a discutir con qué pluralidad, porque quizás si uno se queda con una sola campana, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con políticas educativas tiene una orientación ideológica, y quienes cobran determinados materiales pueden llegar a tener determinada orientación ideológica, y en el sindicato tratamos de nivelar, cubrir en una cuestión de laicidad, no más de verdad, de construcción de la verdad también y de opciones, ¿verdad? Entonces se han dado situaciones bastante complejas y de confusión que sería muy importante aclarar. El sindicato no cobra los materiales, no puede venir nadie en particular, nadie de afuera del sindicato en particular, a vender materiales para la venta del sindicato. Una cosa son los amigos nuestros del sindicato, que venden libros, que son libreros, y a veces vienen y ofrecen una novela, un libro de historia, un libro de didáctica, qué sé yo. Pueden venir a... Pero otra cosa muy diferente es vender los materiales particulares a nombre de... que tienen que ver con el concurso, cuando en casa de maestros se organizan charlas para el concurso. Gratuitas. Y con materiales gratuitos. Es muy diferente. Yo, desde lo que veo y lo que me preocupa, es básicamente esa especie de construcción paralela que se está haciendo el sindicato, que creo que los compañeros que lo están haciendo están errando el camino, están debilitando la herramienta de los maestros, y apostamos que los compañeros entiendan que lo que estamos transmitiendo es una preocupación real que tenemos, que no se pueden construir cosas paralelas, armar cosas paralelas que destruyan, vayan minando de a poco la credibilidad del sindicato entre los compañeros. Y si perdimos una elección, la perdimos y la asumimos. Está aquí porque durante mucho tiempo a los compañeros que hoy estamos ocupando un cargo de mayor o menor responsabilidad en el sindicato, perdimos muchas elecciones. Sí. Y asumimos y siempre construimos el colectivo. Entonces, a los compañeros que lamentablemente tienen una táctica de construcción paralela, les decimos que resuelvan y respondan a lo que los compañeros maestros eligieron. Y si nos tocó perder la elección, se perdió. Claro. Además, una cosa es que vos como librero vendas libros, o como profesor de clase por ahí, y nadie sabe, vos no sos un integrante connotado del sindicato, pero cuando sos un integrante connotado del sindicato, estas cosas me parece que faltan hasta la ética. Bueno, nos vamos a la tanda. Nos vamos. Antes, después contestamos algunas cosas. Cosas que tenemos. Un saludo de Víctor Revilla García, manda un saludo a Gonzalo y le dice que tenga cuidado con los en los fogones con los Lobisons. Este estuvo en Jaurri. Y recuerda que el 17 de febrero se conmemora otro año de la muerte de Martínez Matonte. Vamos a la tanda y volvemos.